Antes que nada, yo quisiera dar un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos, compañeros y compañeras de todo México. No dejemos que sigan lloviendo injusticias. Pareciera que con todas las reformas promovidas en este país, pudiéramos sentirnos con más garantías para vivir dignamente. Sin embargo, la realidad es de frustración e indignación porque nuestros representantes políticos, más allá de buscar un desarrollo social equilibrado, están favoreciendo intereses privados. En el caso de Jalisco y la gestión del agua, la presa El Zapotillo es el claro ejemplo de una lluvia de injusticias. Durante 9 años, las autoridades han actuado fuera de la ley y, sobre todo últimamente, la Conagua está utilizando. La Conagua está utilizando al propio ayuntamiento, al gobierno del estado y a la Fundación México Sustentable para fracturar el tejido social de Temacapulín con supuestos gestos de bondad. Los observatorios ciudadano e interinstitucional son otra cara de esta lluvia de injusticias justificadas por una falsa preocupación de distribución del agua a Guanajuato, Los Altos de Jalisco y Guadalajara, cuando el verdadero objetivo es la privatización del agua, concesionándola a la empresa española Abengoa para las próximas décadas. Ha sido tan fuerte esta tormenta de amenazas que algunos pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo han negociado su patrimonio. No sabemos a ciencia cierta si les han indemnizado, pero lo que sí estamos seguros es que no hay forma justa de indemnización. Nuestra vida, historia, cultura, tradiciones, casas, lugares sagrados, aguas termales, río verde, nuestra libertad, alegría, armonía y paz no tienen precio. Por eso la mayoría seguimos en resistencia. No solo los que vivimos aquí, también los hijos ausentes de Guadalajara, Monterrey, California, etcétera, un largo etcétera de hijos ausentes que están esparcidos por todo México. Y ahora los conocidos como hijos adoptivos, entre los cuales contamos a muchos de ustedes, de Jalisco, de México y de todo el mundo. Y haremos no solo lo que esté a nuestro alcance, sino hasta lo imposible para seguir defendiendo lo que es nuestro. Con oraciones al Señor de la Peñita y a la Virgen de los Remedios, pidiendo apoyo a los senadores, diputados y políticos en general que tengan buena voluntad, solicitando al Poder Judicial que se cumplan nuestros juicios ganados, tomando conciencia y fortaleciendo a las mismas comunidades, haciendo alianzas con otros movimientos, dando a conocer nuestra lucha a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. Nuestra tarea es difícil. Sin embargo, nos mantenemos agradecidos y no descansaremos, porque vale la pena ser solidarios. Y por eso, en particular, en esta caravana organizada estos días para sensibilizar al pueblo de Jalisco y lograr verdaderas reformas que lleven a un desarrollo integral de los pueblos y las ciudades. Que el agua alcance para todos y para siempre. Que los ríos sean respetados y librados del saqueo. Que se logre un manejo del agua apropiada, superando intereses mezquinos. Que se acabe esta lluvia de injusticias. Que llegue el buen temporal para seguir cultivando en nuestras tierras el maíz, el frijol, las calabazas, el chile, el cacahuate, la alfalfa y todo aquello que produce vida, justicia y paz. Bienvenidos a todos, compañeras, compañeros. Esta es su casa. Para todos ustedes, siempre serán recibidos con los brazos abiertos. Argentino de origen, vivo en Inglaterra, trabajo en la Universidad de Newcastle, soy sociólogo y, bueno, viví en México, trabajo sobre América Latina y México, entonces, y vengo con mucha frecuencia. Esta vez vine invitado por el ITESO aquí en Guadalajara como profesor visitante. También le hicieron una invitación para ser parte a esta caravana en relación a Temaca. ¿Nos puedes contar sobre tu participación y, pues, qué te quedas con esta visita a Temacapulín? Sí, aprovechando que estaba por aquí y que se estaba organizando esta auditoría ciudadana comunitaria de la situación de la presa, me invitaron a ser parte de la caravana como un observador internacional externo. Y bueno, además me permitió familiarizarme, porque aunque había leído, no había estado yo presente hasta ahora en esta región. Entonces, bueno, fue una oportunidad para conocer a la gente y conocer la situación del lugar. Y la caravana, bueno, creo que fue importante el recorrido que se hizo, ver la situación tanto en la comunidad, hablando con la gente, ver la situación del río en el camino hasta la presa. Y luego el intento de observar la presa más de cerca, pero no tuvimos la autorización. Y sí, me quedé con una sensación, como lo dije antes, medio de entre tristeza y también un malestar, porque es una situación bastante violenta, al menos de una violencia simbólica, ver por un lado la delegación policial que se envió para impedir que se pueda visitar la presa, pero luego también había una delegación policial un poco más agresiva con exhibición de armas, por ejemplo, totalmente innecesario, pero obviamente con un fin de amedrentar a la gente, en lo que era una manifestación a todas luces pacífica. Y entonces deja una sensación de eso aconteció en el sitio donde se intenta relocalizar a las personas. Eso realmente deja una sensación de que existe toda una determinación de llevar adelante los proyectos, si es necesario, a través de la imposición de la violencia, ¿no? Aunque sea de la violencia pública, pero habría que preguntarse hasta qué grado es una violencia legítima, ¿no? ¿Cómo es? Entonces me quedé en ese sentido con una sensación, porque creo que una comunidad pequeña y relativamente indefensa está confrontando un Estado y unas estrategias de empresas internacionales, etcétera. Es un desnivel de poder enorme, ¿no? Y aunque, como dije antes, no es que se trate de una comunidad, porque esto está inserto en una red de proyectos y de flujos financieros, políticos, materiales, ya a nivel no solo latinoamericano, sino internacional, ¿no? Pero el hecho es que esta es una muy pequeña comunidad que se la ve muy indefensa y muy valiente en tratar de defender lo que consideran es su modo de vida y el derecho a mantenerlo, ¿no? Exactamente, enmarcando lo que pasa en Temacapulín no como un caso único, ¿no?, sino como un patrón. En este momento, también a través de la red en la que participas, de investigadores que tratan este tema, ¿qué es lo que está pasando con los conflictos en agua? Si podrías como ahondar las reflexiones que están teniendo desde esa red. Claro. Bueno, es evidente que toda la región de América Latina, la red tiene en realidad también investigadores en África, en Palestina, en India y en Europa. Incluso en Europa o en Norteamérica, ¿no? A veces recién decía en otra conversación que, por ejemplo, aquí están las empresas canadienses de minería. Pero resulta que en Canadá también la ciudadanía tiene problemas y está siendo afectada. Y que muchas de esas empresas no son canadienses, están basadas en Canadá. Pero entonces, creo que si uno mira el territorio de las Américas y el territorio europeo, yo estuve ahora en España y también en España están reabriendo minas que habían sido cerradas precisamente por luchas ambientales, las están reabriendo ahora. Entonces, y obviamente en otras partes del mundo. Es un tema que está aconteciendo a nivel internacional. Este tema del extractivismo está abriendo nuevas fronteras de acumulación de capital y de enriquecimiento privado, donde el Estado está actuando como promotor y defensor de ese modelo, donde aunque se haga en el nombre del crecimiento, incluso si lo dejáramos a nivel del crecimiento económico, en realidad es el crecimiento económico de unos pocos. Aunque hay algunas evidencias en algunos países de que parte del crecimiento que se logra se devuelve a la comunidad, como ha ocurrido en Brasil, en parte en Argentina, el costo que está teniendo esto para las comunidades es tan enorme que hay que preguntarse si realmente ese es el camino, o si la distribución social de la riqueza debería tener otras alternativas. Porque lo que está generando a nivel de toda la región es una masa de conflictos que uno podría decir, si yo ayer estuve en Temacapulín, pero si yo le saco el dato de dónde estuve y con quién estuve y solo cuento lo que veo, podría estar aconteciendo en cualquier otro lugar de América Latina, porque esto está pasando en muchos otros lugares, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Entonces sí es un patrón que está confrontando la sociedad latinoamericana. Y a mí a veces lo que me preocupa es que incluso algunos gobernantes y líderes políticos, intelectuales, hay que decirlo también, pueden hasta pensar bien intencionadamente que este es el camino. Yo estoy dispuesto a creer que no todos son malintencionados. Hay quien lo está implementando y no por un afán de lucro personal. Creen que este es el modelo, pero incluso a esas personas hay que tratar de convencerlas de que hay que abrir el debate, porque hay muchos otros que pensamos que ese no es el modelo. Entonces, es un debate muy profundo, no es solo poner contra la pared a los que obviamente son corruptos y están promoviendo esto por riqueza personal, sino a muchos otros que creen que no hay alternativa y lo están promoviendo sobre esa base, ¿no? Creen que no hay alternativa que no sea promover la inversión, la supuesta inversión privada, como camino al desarrollo. Entonces, ese es otro grave problema. Si no convencemos a los líderes políticos e intelectuales y también a los empresariales de que este no es el camino, va a ser muy difícil resolver la situación, porque esto yo veo que se va a ir profundizando, ¿no? Se está profundizando. Para terminar, ¿cuál es el papel en este escenario de la academia, ¿no? De los centros de investigación, de los profesionistas? Bueno, por eso hablaba de líderes intelectuales también. Me refería sobre todo a las universidades, a la academia. Creo que ahí está uno de los problemas más graves. O sea, obviamente hay una cantidad de intelectuales comprometidos con las luchas de las comunidades, y en América Latina ciertamente hay muchos, pero no alcanza, y además institucionalmente muchas veces estos académicos están, si no marginalizados, bajo extrema presión, o de no dar a conocer sus investigaciones, o de no tomar posiciones como las que sugieren sus investigaciones, ¿no? Sino ocultar los datos, al menos no ser muy abiertos en su diseminación. Esto está pasando en toda la región. Pero además es una minoría, ¿eh? Entonces yo creo que hay que profundizar en la academia, en las universidades, la toma de conciencia del rol político de la investigación social, romper con la idea de que la investigación es neutral, porque no lo es. Una cosa es que sea objetiva y rigurosa científicamente, y otra es que sea neutral. Son dos cosas distintas. Tiene que ser rigurosa o, bueno, bien hecha en términos científicos, pero nunca es neutral. Entonces, promover la toma de conciencia de los académicos del carácter político que tiene la investigación, y que no hay investigación neutral. Eso es un factor fundamental. Y segundo, promover el compromiso, ¿no?, de los investigadores en la forma en que puedan, porque cada persona tiene su forma y sus ideas y sus formas de participar socialmente, pero promover que esta investigación que hacemos tenga en ese sentido un impacto en la comunidad, sobre todo en cuestiones de tanta envergadura. Hoy se dijo correctamente, hemos avanzado mucho en proteger, por lo menos formalmente, el medio ambiente, los animales, pero tenemos que hacer más para proteger a las comunidades. Se está haciendo poco en ese sentido, ¿no? ¡Sugo! ¡No queremos! ¡Sus empresas! ¡No queremos! ¡Desalojos! ¡No queremos! ¡Esta presa! ¡No queremos! ¡Su gobierno! ¡No queremos! ¡Sus empresas! ¡No queremos! ¡Desalojos! ¡No queremos! ¡Su gobierno! No queremos sus empresas. No queremos desalojos. No queremos esta presa. No queremos desalojos. No queremos sus empresas. No queremos desalojos. No queremos esta presa. No queremos.